Lucas 10, 25 al 37. Dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Hermanos, vamos entonces. Dice versículo 25: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Tenemos un intérprete de la ley. La Biblia no nos aclara si era un fariseo, un escriba, ya, pero lo más seguro es que estaba más cercano a los escribas. Recuerden que lo hemos visto en otros pasajes, el escriba era como la mente del religioso. Era el que estudiaba, el que sabía bien, el que se había involucrado en la escritura, ¿cierto? Y el fariseo era el que tomaba eso y iba ahí con la ley, con todos los agregados aparte que le hacían, iba a juzgar uno tras otro. Ya lo estoy resumiendo un poco, una caricatura, pero es más o menos la idea. Pero aquí tenemos un intérprete, ¿ya? Seguramente él tomaba la palabra y la interpretaba, ¿ya? Y le hace una pregunta, ¿ya? ¿Jesucristo estamos en qué parte estamos? Lucas no es muy claro, especialmente no es muy claro en los lugares geográficos. A veces los nombra, pero a veces no. Su interés está puesto en otras cosas, como esto que le decíamos, en los encuentros con ciertas personas, ¿ya? Con ciertas personas que no era muy común que él se reuniera, en eso está atento. Y eso es lo que él registra. Por lo tanto, de repente cuesta pillar en qué parte vamos. Pero lo que estamos cerca, sí, a la luz de otros pasajes y de otro evangelio, es que estamos cerca ya cuando Jesús quiere llegar a Jerusalén. Ya en la última etapa de su ministerio, donde pronto ya se iba a cumplir el propósito porque venía a la tierra. Entonces se acerca este intérprete de la ley. Seguramente había gente, dice que se levantó y le dijo, para probarle. Ya, y aquí hay una característica, ya lo hemos visto también otras veces. Generalmente un religioso cuando se acercaba, no se acercaba con una integridad de corazón. Ya no se acercaba con un corazón limpio, puro, honesto. Al contrario, había un doblez, había algo que quería hacer. Y aquí nos deja bien claro porque dice, para probarle. Ya quería poner en prueba a Jesús. Ya otras veces querían como pillarlo, ¿cierto? Ver si se equivocaba, ver qué decía, para acusarlo, ¿cierto? De que está hablando blasfemia, etc. Entonces, tiene esta mala actitud. Y le pregunta lo que sale ahí, para desconcertar a Jesús seguramente. Una pregunta que tiene una apariencia de inocencia y correctitud. De hecho, le pregunta por la vida eterna. Alguien diría, ¿qué mejor pregunta? O sea, él está pensando no en el ahora, sino está pensando en aquello que viene, ¿cierto? Y le dice, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Un tema importante. Pero el problema es que hay una mala motivación en su corazón. ¿Ya? En la apariencia se ve bien, pero en su corazón, cuando nos habla aquí que está tratando de probar a Jesús, hay una mala motivación. Versículo 26, dice, él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Jesús supo seguramente que era un intérprete de la ley y sabiamente le responde con una pregunta. ¿Ya? A veces se nos enseña que cuando nos hacen una pregunta, no respondamos nosotros con una pregunta, ¿cierto? Pero Jesús era bastante sabio y ya estaba viendo su corazón, ese doblez que había, esa mala motivación. Y él responde con una pregunta y con algo que él manejaba. Si era intérprete de la ley, entonces, vamos a la ley. ¿Qué dice? Entonces le dice, ¿cómo lees? El cómo lees, en el fondo, le está preguntando, ¿cómo la interpretas? ¿Ya? Eso le está preguntando, ¿cómo interpretas la ley? ¿Qué está escrito en ella? Y esto es importante porque nosotros sabemos que Jesucristo no vino a abrogar la ley, ¿cierto? Sino que vino a cumplirla. Ya no vino a sacar la ley ya pasó, no, vino a cumplirla. Absolutamente todo lo que estaba en la ley. Por ende, ¿a dónde lo lleva? A la Escritura. Vamos a la Escritura y dime qué sale ahí al respecto. Versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Brillante respuesta, ¿cierto? Nosotros ya teniendo toda la Escritura sabemos que este es el gran mandamiento, ¿cierto? El mandamiento principal. Pero aquí, como era alguien que sabía de las Escrituras, supo unir y tener bien claro cuál era el principal mandamiento. Antes que Jesús, Jesús posteriormente dice lo mismo, ¿cierto? Y nombra esto mismo, prácticamente igual, cuál era el principal mandamiento. Pero en este caso lo dice muy bien. Ya hay una buena respuesta, se nota que sabe mucho, está juntando dos textos, uno en Éxodo, ¿cierto? Donde habla que amarás al Señor con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, ¿cierto? Y con otro también que salía en la ley, que hablaba de amar al prójimo, como a ti mismo. Entonces él claramente le responde, relaciona muy bien que yo tengo que cumplir la ley, ¿para qué? Para heredar la vida eterna. No sé, ha equivocado, ¿cierto? Al contrario, ha respondido en forma perfecta, ¿ya? ¿Y Jesús qué le dice? Le dice, versículo 28, bien ha respondido. Lo felicita, bien. Bien lo que ha dicho. Hasta ahí, si lo dejáramos hasta ahí la respuesta de Jesús, el intérprete de la ley se debería sentir muy satisfecho. Ya, o sea, respondí, sé, ya, y acuérdense que se caracterizaban por mostrar un poco en su externalidad lo que ellos sabían, ¿cierto? Pero siempre algo tenían que esconder. Siempre había algo ahí que no calzaba. Pero hasta ahora, le dice Jesús, bien ha respondido. Y la verdad es que no estaba mal, ¿cierto? Porque nosotros sabemos que la ley no es mala, ¿cierto? En Romanos dice, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Esa es la ley. En Gálatas dice que el que hiciera estas cosas, lo que está en la ley, vivirá por ellas. O sea, estaba bien este intérprete de la ley. O sea, si haces esto, de amar a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón, y amas a tu prójimo como a ti mismo, vivirás por siempre. Entonces estaba muy bien esta relación. Pero Jesús le agrega algo más. ¿Ya? Bien ha respondido. Y después, ¿qué le dice? Haz esto y vivirás. O sea, le dice, esto que me acabas de decir, que está perfecto, en la teoría está muy bien, lo tienes muy claro, en tu entendimiento está muy correcto, pero ahora ven y hazlo. Anda y practícalo. Si quieres la vida eterna, ven y ponte a poner en práctica aquello. Si alguien cumple esta ley de amor, va a obtener la vida eterna. Pero hay un problema. Algo está mal. ¿Cuál es el problema? Y que nosotros lo podemos ver ahora a la luz de la palabra, ¿cierto? Que nosotros, como ser humano, estamos vendidos al pecado, ¿cierto? Y cumplir la ley no es imposible, ¿cierto? Es imposible. En Romanos dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Tal cual, vendido al pecado. Ya, la ley es espiritual, la ley es buena, es justa, pero tenemos un problema, que nosotros estamos vendidos al pecado. Por ende, cumplir esa ley es bastante difícil, en realidad es imposible. Entonces Jesús, mire, le dice, bien, lo has dicho muy bien, esa ley es perfecta, pero ahora anda y cúmplela. Porque Jesús sabía, iba con su qué, ¿cierto? Para descubrir seguramente este corazón que no era transparente. Porque nosotros, hermanos, sabemos que no podemos amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza, ni con toda nuestra mente a Dios. Lo sabemos, por más que nos dispongamos y nos concentremos en eso, no podemos, porque estamos vendidos al pecado. Porque la palabra es súper clara, la ley que nos revela por un lado el Dios santo que tenemos, el Dios perfecto, y ¿qué nos muestra en nosotros? Muestra nuestro pecado, muestra la pecaminosidad de nuestro corazón. Eso es lo que hace la ley. Nosotros miramos la ley y nos damos cuenta que es una ley perfecta, que es buena, que refleja el carácter de un Dios bueno, de un Dios justo, de un Dios santo, y a la vez nos muestra nuestro pecado, muestra nuestro corazón. Eso es lo que hace. Pero al parecer, eso no era lo que estaba haciendo en este intérprete de la ley. O él no quería, o luchaba para que eso no sucediera así. ¿Ya? El intérprete no ve esto, no lo ve. Al contrario de cómo hemos visto otros pasajes, de cómo hay momentos que le hace clic a mucha gente y se da cuenta de su condición. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de Pedro? Algo pasa y de repente, aléjate de mí. Le dice a Jesús, aléjate de mí porque soy pecador. O sea, se da cuenta que está frente a un Dios santo. ¿Ya? Porque Jesús viene también a representar lo mismo que la ley. Jesús viene a mostrar también una vida perfecta de obediencia a la ley. Por lo tanto, también nos muestra cómo deberíamos vivir. Pero a la vez que nos muestra que no podemos vivir así. Eso es lo que nos muestra cuando nos encontramos con Jesús. Entonces, ¿qué provoca en nosotros? Si en nosotros hay un corazón honesto frente a esta situación, ¿qué provoca? Humillación. Reconocer que no podemos, reconocer que somos pecadores. Y eso es lo que pasó Pedro y lo que pasa con un montón de gente que es llamada. Que cuando se encuentra a Jesús, ¿ya? Que obedece la ley en forma perfecta, ellos se dan cuenta de esa condición. Entonces, si este intérprete de la ley tan solo reconociera eso, si lograra ver quién tiene al frente, si lograra ver su condición de pecado, seguramente Jesús le contestaría de otra forma, ¿cierto? Y le diría, ven para acá, trae tus cargas, estás cansado, estás trabajado, ven que yo voy a llevar tus cargas. Pero no es la respuesta, no es lo que él muestra. No es lo que está mostrando, no muestra ese corazón, no muestra esa realidad del corazón en forma honesta. Ya Jesús estaría seguro que hubiera sido una respuesta de ese tipo. Ven para acá, o tus pecados te son perdonados, anda y no peques más. ¿Cierto? Pero no es lo que vemos acá. Él hace todo lo contrario. Sabe que no cumple seguramente lo que él acaba de declarar. Sabe seguramente que lo que está diciendo, él no lo cumple. Hay una distancia entre su teoría, que era muy perfecta, con su práctica. Y eso nos lleva, hermanos, también a preguntarnos a nosotros mismos, ¿ya? ¿Cuál es nuestra relación en nosotros del conocimiento que tenemos de Dios, de la ley de Dios, de lo que Él nos ha revelado, y cuál es la distancia con nuestra práctica? ¿Ya? ¿Luchamos tratando de practicar y de vivir la ley? ¿O vamos más allá? Sino que primero nos reconocemos, primero estamos en arrepentimiento, reconocemos que no podemos cumplir esa ley. Y después vamos y pedimos ayuda a Dios mismo por su Espíritu Santo para que nos ayude a cumplirla. Son cosas muy distintas, porque no podemos vivir tratando de cumplir la ley sin la obra de Jesucristo en nuestros corazones. ¿Y qué va a pasar? Nos vamos a convertir en algo parecido a este intérprete de la ley. Incluso podríamos manejar en forma perfecta las Escrituras, pero puede ser que en nuestro corazón no haya piedad, no haya amor, no haya humildad frente a Dios. Entonces sigamos. Entonces, ¿qué camino tomamos? ¿Lo que Dios nos ofrece o nos justificamos? Ya empezamos a justificarnos frente a esta incoherencia que surge en nuestras vidas, esta inconsecuencia. Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Dice Lucas, relata así tal cual, queriendo justificarse. O sea, algo pasó cuando le dijo esto. Bien has respondido, ahora anda y haz lo que has dicho. No era justo, no era la respuesta que esperaba. ¿Cierto? Y trata de justificarse. Yo pienso, realmente se parece un poco a nuestras actitudes. No tengo un ejemplo como mamá, ¿no? Pero a ver si me entiende la idea. Cuando a veces uno toma esta actitud de proponer cosas, ¿cierto? Oye, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa esto acá? Y proponemos cosas que nosotros no somos capaces de hacer, pero queremos que otros la hagan, ¿cierto? Y cuando nos responden y nos dicen, ¿qué piensas tú? que sería muy bueno si fuéramos así, sería espectacular si hiciéramos esto otro acá y pueda tener un mapa conceptual, ya un plan sumamente claro y lo puede transmitir en forma perfecta, una teoría excelente. Pero después nos dicen, ya, hazlo entonces, ¿qué estás esperando? Y ahí muchas veces, yo creo que todo nos ha pasado, que tomamos una actitud cuando nos pasan estas cosas, que puede ser a distintos niveles, es que yo lo digo como idea nomás. O es que, no, lo puedo, pero tú lo podrías hacer, yo no puedo. O yo no... No estamos interesados en la práctica. No estamos interesados en llevar eso a cabo. Entonces algo parecido como lo que pasa aquí. Él realmente no estaba interesado en vivir eso. ¿Y trata de qué? De justificarse. Trata de justificarse. ¿Y qué le dice? ¿Y quién es mi prójimo? Como, mira, sabía súper bien la ley, pero hay algo que no me queda muy claro. Lo sabía súper bien, pero esto no me queda tan claro. ¿Quién es mi prójimo? La verdad es que ha quedado, este intérprete de la ley quedó en desventaja con lo que había dicho Jesús. Haz esto y vivirás. Trató de recuperar entonces terreno perdido pidiendo una definición más precisa de esta palabra prójimo. ¿Ya? Es como dilatar, una dinámica dilatoria, de dilatar un poco la respuesta, dilatar un poco en esta complicación en que estoy. Y eso trata. ¿Y qué hace? Pone límites a la palabra prójimo. La llena de límites. ¿Ya? Él no quiere ver que a pesar de ser un intérprete de la ley, eso no le dará la vida eterna. Aunque él siguiera estudiando horas y horas, eso no, con eso no va a heredar la vida eterna. ¿Por qué? Porque el problema está, ¿dónde? En su corazón. Una vez más, el problema en él y en toda persona está siempre en el corazón, en lo profundo del corazón, porque ahí hay una mala motivación. Ahí estamos partiendo mal. Entonces, él solo trata de probar a Jesús. ¿Y qué tenemos respecto al prójimo? Ya, el prójimo era un tema donde habían varias posiciones, hermano, entre los judíos. ¿Ya? Varias posiciones. Unos, especialmente los judíos, si hay algo que los caracterizaba es que ellos se consideraban justos. Y ellos, ¿a quién veían como prójimo? A los que también ellos creían que eran justos. ¿Ya? O sea, ellos determinaban a su prójimo con lo que ellos calificaban que alguien era justo. ¿Ya? En Lucas, por ejemplo, cuando describe a los fariseos, hay otro texto en Lucas, dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Ya ellos elegían a los que confiaban ellos en sí mismos, no, este sí es justo, y a los demás, ¿qué hacían? Los despreciaban. En Levítico, mire lo que dice, dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, en la ley estaba clara que tenías que, estaba claro que tenías que amar a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ellos, ¿qué hacían? Ama a tu prójimo, y empezaban a asociar ciertos prójimos, al israelita seguramente, ¿ya? O al escriba, ellos determinaban quién era el prójimo. En Juan 7:49 dice, más esta gente que no sabe la ley, estaban hablando los religiosos, esta gente que no sabe la ley, maldita es. Maldita es. O sea, ellos a la gran mayoría no lo veía como prójimo. Definitivamente no. O sea, solo eran prójimos, podían ser prójimos los que estaban a su nivel. Esos eran los prójimos para ellos. Entonces, lo que había detrás de ellos, detrás de esta pregunta, tenía que ver con delimitar quién era el prójimo. Y al delimitar quién era el prójimo, también estaban delimitando cuál era el amor. Cuál era el amor entonces con que ellos se disponían a entregar. ¿Ya? Como ellos seleccionaban quién iba a ser su prójimo, entonces ellos también estaban seleccionando a quién le daban el amor. ¿Cómo cumplían la ley? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿dónde le buscaban el doblez? En que yo elijo a mi prójimo. Entonces ellos estaban eligiendo a quién iban a amar. Entonces, este intérprete de la ley, en su propia opinión, tratando de ser justo, insiste en probar a Jesús con esta pregunta. Pero Jesús, hermano, vendría a desplazar los límites de quién es el prójimo. Vendría a desplazar, como él conocía el corazón, vendría a correr esos límites que ellos habían instalado. Entonces en el versículo 30, Jesús le responde. ¿Y cómo le responde? Con una parábola. La tan conocida parábola del buen samaritano. Dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ya no está hablando de un hombre, fíjese, que va, dice, descendía de Jerusalén a Jericó. Entre Jerusalén y Jericó hay una distancia 27, 30 kilómetros, ¿ya? Y Jerusalén está en altura sobre el nivel del mar, ¿ya? Está alrededor de 900 metros sobre el nivel del mar. Imagínense el plano, 900 metros, y Jericó está alrededor de 300 metros bajo el nivel del mar. De hecho, una de las ciudades más hondas, no sé si se le llama así, alrededor de 300 metros bajo el nivel del mar. Entonces, y fíjense la distancia que había, 27 kilómetros. ¿Qué significa eso? En pendiente, tenía una pendiente, el Adolfo lo veo ahí como calculando, ¿no? ¿Sí? Está imaginándose la hipotenusa ahí entre, ¿cierto? Es una pendiente bien considerable. En 27 kilómetros de distancia, tenemos 900 metros de altura, 300 metros bajo el nivel del mar. O sea, 1.200 metros de distancia en cuanto a altitud, y 27 kilómetros los separaban. Entonces, era, por eso dice descendía, ya esta persona descendía de Jerusalén a Jericó. Y era un terreno bastante rocoso, ya lleno de cuevas, ya buscando información ahí arqueológica, hablan que, y de hecho todavía es un sector muy seco, con mucha piedra y muchas cuevas. Entonces lo más seguro, y por otros relatos que existen, es que era un lugar bastante propicio para que alguien asaltara a otra persona. Ya, y los asaltos han sido siempre, no es solo de ahora que los vemos en la tele, ¿cierto? Siempre la gente se ha robado uno a otra. Y en todos los ámbitos, ¿cierto? Gente con corbata, sin corbata, siempre ha existido el robo. Y aquí lo vemos claro. Entonces a esta persona la asalta. Pero no solo la asalta. Dice, le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. O sea, está despojado, herido, abandonado y moribundo. O sea, no fue un ataque menor. Fue un ataque bastante agresivo, bastante fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos esta escena. El versículo 31 dice que aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Ya? Pasó de largo. Una mejor traducción del pasó de largo es se cambió al lugar opuesto. Es como que yo voy caminando y veo algo y me voy por la vereda. ¿Ya? ¿Cuántos hemos hecho eso alguna vez? Vamos por un lado, ah, no, o viene alguien que no quiere encontrarme, ¿cierto? Y cruzamos a la vereda, ¿cierto? O algo así, o alguna situación que no queremos enfrentarla, ¿ya? O por X motivo, estamos apurados, porque tenemos problemas, le debemos plata, no sé. Pero hacemos ese gesto, ¿cierto? Y vamos a la vereda y tranquilito, rápido, así, nos pasamos a la otra vereda y seguimos rápido, ¿cierto? Que no nos vean. Esto fue lo que sucede aquí. Este sacerdote va y seguramente ve a este hombre, se cambia de lado y continúa su camino y pasa de largo. Y era un sacerdote que seguramente venía del templo de Jerusalén. Seguramente había cumplido. Recuerden que los sacerdotes tenían una temporada dentro del templo y después volvían a su hogar otro tiempo para después, en la siguiente temporada, volvían a cumplir sus labores en el templo en Jerusalén. Entonces lo más seguro es que él iba ya de vuelta a su hogar después de haber tenido un tiempo cumpliendo las labores como sacerdote. Entonces iba de vuelta. Y él podría haber tenido excusas. ¿Cuáles excusas? En el Antiguo Testamento se habla que los sacerdotes, los levitas, no podían acercarse a gente muerta. Ya tenían que guardar su pureza, especialmente por la labor que oficiaban. Ya, y seguramente, tratando de pensar bien del sacerdote, a lo que se refiere Jesús, a lo mejor pensó que estaba muerto. Si como dice que estaba medio muerto, moribundo, seguramente él vio, podríamos tal vez entender que él miró, ah, no, no puedo, tengo que estar puro, ¿cierto?, para oficiar como sacerdote, por lo tanto, me corro hacia el lado. Pero la diferencia, el tema está en que él iba de vuelta a su casa, ¿ya? Y por lo tanto, ya no tenía que volver a, como sacerdote, a ministrar como sacerdote. Por lo tanto, podríamos descartar un poco esa teoría, ¿ya? Y algo, pero algo podríamos agregarle, que en el Antiguo Testamento, si hay algo importante y fundamental, aparte de toda la ley, tiene que ver con el mostrar misericordia. El Antiguo Testamento es súper claro en varias partes de la importancia de la misericordia. Cuando David, no sé si recuerdan cuando iba arrancando y llegó a la carpa donde estaba el sacerdote y estaban los panes de la proposición. Iban muertos de hambre, ¿cierto? Y el sacerdote que dice que se conmovió ya en misericordia y le dio los panes, algo que era solo para los sacerdotes. Pero había un principio mayor, que es claro en el Antiguo Testamento, que tenía que ver con la misericordia. Miqueas habla de amar la misericordia. Dice hacer justicia, amar la misericordia y humillarse ante tu Dios. Entonces era un mandamiento algo bastante claro. En otra parte hablaba incluso de amar al extranjero, como a ustedes mismos. Hablaba de tener misericordia incluso con el enemigo. Entonces era algo claro y que el sacerdote seguramente sí sabía. O sea, era alguien que se manejaba en la ley también, sabía todo lo que se le demandaba a Dios y pasó de largo. Entonces razones de sobra habían para que mostrara misericordia con alguien que si bien la Biblia no nos dice, dice que es un hombre nomás, pero podríamos inferir hasta cierto nivel que hay muchas probabilidades de que fuera judío. Era un sector transitado por judíos, era raro que un samaritano pasara por ahí, por la odiosidad que vamos a ver más adelante, que existía entre los samaritanos y los judíos. Entonces lo más seguro es que haya sido judío y él ni siquiera actuó en misericordia con alguien de su propio pueblo. Seguramente no quería verse comprometido, ¿ya? Y se complicó. Algo que no es tan, algo que es muy común en nuestro tiempo, ¿o no? La gente no quiere verse comprometida. Y eso uno lo ve, has visto luego cuando hay asaltos. La gente, es raro que la gente cada vez menos que se involucre, ¿cierto? Porque no quiere, incluso a veces cosas chicas, un choque, ni siquiera ser testigo. No, como que un cacho, ¿sí? ¿Cierto? Y me voy mejor, ¿cierto? No hay ninguna actitud de misericordia, de amor hacia el otro, de pensar en el otro. Tan solo eso, pensar y ¿qué podría yo aportar? Es algo en el tiempo que ha sido siempre así. Imagínate un sacerdote que seguramente con alguien de su propio pueblo no fue capaz de mostrar misericordia, pero algo que nosotros también lo vemos en nosotros mismos. Yo creo que incluso muchos de nosotros hemos actuado muchas veces así y no hemos mostrado misericordia. ¿Cierto? ¿Por qué? No queremos vernos comprometidos. ¿Cierto? Nos dejamos permear un poco por este sistema que nos obliga a preocuparnos de nosotros nomás, ¿cierto? En nuestra individualidad y el resto empieza a dar lo mismo. Y nos dejamos llevar un poco por este siglo. Sigamos, versículo 32, otro caso. El mismo patrón, incluso de relato. Asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Se fue por el costado, atravesó al frente, no sé, y le hizo el quite. ¿Qué es lo que era un levita? Era un ayudante del sacerdote. Ayudaba al sacerdote en los oficios también dentro del templo. Tenía menos restricciones, pero aún así no socorre tampoco a este hombre que estaba moribundo. Se comporta igual que su superior. Hay un detalle bien interesante. El estilo, este relato, es un relato que es bien común en la literatura, especialmente del pueblo hebreo. ¿Ya? Un relato especialmente de tres personas, donde tiene como una cierta lógica. Entonces esta lógica aquí uno esperaría, dentro del estilo narrativo que tiene, es que fuera el sacerdote, después baja un poco el levita, y ¿quién hubiera aparecido? Un judío, común y corriente. Ya que hubiera aparecido un judío ahí, un israelita, que sigue el relato. Pero aquí hay un cambio abrupto. ¿Qué aparece entre medio? Un samaritano. Y un samaritano la verdad es que no tenía, uno podría pensar, es el peor ejemplo que podría haber puesto Jesús. O sea, seguramente él esperaba en este estilo narrativo que apareciera un judío. Incluso empezaba que le hablara acerca de lo que iba, cómo acontecía esta historia. Y a lo mejor decía, nadie le ayudó de ellos, pero sí, el judío sí. ¿Ya? Pero no pasa eso. Hay un quiebre abrupto y aparece un samaritano. La semana pasada algo habló la hermana Oriana respecto al odio que existía entre judíos y samaritanos. Y la verdad es que era un odio bien profundo, bien profundo. Ya no vamos a comentar tanto eso, pero recuerden nomás el hecho, lo que se compartió la semana pasada. Jesús va en camino hacia Jerusalén y manda algunos mensajeros antes. ¿Para qué? Para que busquen un lugar donde él pueda dormir. Y llegan a una aldea de samaritanos. ¿Y los samaritanos cuál es su reacción? Imposible acá. O sea, si va a Jerusalén más encima, o sea, en Jerusalén está el templo, nosotros prácticamente nos desplazaron de ahí, nosotros tuvimos que hacer nuestro templo en el monte, no se me olvidó el nombre, Gerizim. Tuvimos que hacerlo allá, o sea, imposible, no nos podemos juntar, o sea, ¿por qué vinieron a preguntar eso acá? ¿Ya? ¿Por qué vinieron? ¿Y qué responden? ¿Cómo responden los discípulos, Jacobo y Juan? ¿Cómo responden? que lo parta un rayo. No, no era así, pero era que le mandara fuego, que los consumiera, ¿cierto? Imagínense, esa era la relación que existía, una relación de odio. Ya, o sea, era, no se podían ver. No sé si ahora, bueno, existen conflictos complicados en este tiempo, donde seguramente la relación es más o menos parecida. Entonces, y este es justamente Jesús que coloca un samaritano. Ya, justamente coloca un samaritano. Yo pienso en los que escuchan, en los que escuchaban a lo mejor alrededor de mientras Jesús contaba esto, a lo mejor decían, bien, Jesús algo va a decir ahora contra los samaritanos, ya que no nos recibieron antes, ahora sí es la oportunidad de que Jesús les diga algo. Pero no era lo que iba Jesús, no era lo que él iba. Acuérdense, otro dato, los judíos trataron a Jesús de samaritano una vez. Hay un relato donde lo tratan de samaritano y le dice que tiene demonios. O sea, asocian ser samaritano con tener demonios. Y así se refieren a Jesús. Así se refieren. Entonces, para que vean un poco la relación de odiosidad que existía. Entonces, versículo 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él. No le hizo el quite, no se fue hacia un lado, sino se acercó hacia esta persona. Y viéndole, fue movido a misericordia. Lo miró y algo pasó en él. Se movió a misericordia. Se conmovió, hermano, hasta las entrañas. Esa es la traducción exacta. Se conmovió hasta las entrañas. Es raro para nosotros porque nosotros tenemos otra relación. Nosotros, ¿con qué pensamos? Con la mente, ¿cierto? ¿Y con qué sentimos? Con el corazón. Tenemos que hacer esa asociación. En la cultura hebrea, ellos piensan con el corazón. Con el corazón se piensa. ¿Y con qué se siente? Con el estómago, las entrañas. Ahí siente. ¿Ya? Entonces, se conmovió hasta las entrañas. Y lo traducimos como tuvo misericordia. ¿Ya? Pero el hecho es que se conmovió. Algo pasó en él. Lo vio y lo llevó ¿a qué? A ayudar. A mirar, a acercarse a esta persona que está moribunda. Versículo 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Ya seguramente el vino es como un, se me olvida la palabra, un antiséptico, ¿cierto? Cumple esa función. Y el aceite seguramente tenía que ver con el dolor, para calmar el dolor, ¿ya? Y él hace eso, venda sus heridas. O sea, se encuentra con esta situación tremenda de alguien moribundo, va, venda sus heridas, le echa aceite, le echa vino, lo sube a su cabalgadura, lo sube arriba, no sabemos si se van los dos ahí, a lo mejor él se fue abajo y lo lleva él arriba, ¿no? Lo llevó al mesón. El mesón no era una mesa, sino era un lugar, una posada, ya una especie de hostal tal vez de este tiempo. Ahí lo lleva, donde se podía pasar la noche. Allá lo lleva y cuidó de él. O sea, se queda con él, lo acompaña, está con él, ve sus heridas. Le comparte algo, solamente habla algo con él, porque dice que cuida de él. Se quedó un tiempo con él. Versículo 35 dice, otro día al partir, el siguiente día, o sea, se quedó toda la noche con esta persona. Lo tomó, le vendó las heridas, le echó aceite, ¿cierto? Lo lleva a este hostal, lo coloca ahí y se queda con él. O sea, vela por él, por su situación. En el otro día saca 2 denarios. No me acuerdo la cifra que se dijo la otra vez, pero creo que un denario equivale a un día de trabajo. Eso, un día de trabajo, así lo que usted le pagan debido a su sueldo en 30 días. ¿Ya? Y lo que le dé, eso es lo que era un denario, ¿ya? Llevándolo a este tiempo. Entonces, le pasa 2 días de sueldo al mesonero de esta hostal, de este lugar, y le dijo, es bien rara esta palabra, cuídamele. Suena como raro, ¿no? Cuídamele. Es como bien rara la conjugación, pero cuídalo. ¿Ya? Traduciéndolo en un español más actual, cuídalo. Vela por él. Y todo lo que gastes de más, aparte de lo que ya te pasé, todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. O sea, voy, pero regresaré. Tengo que hacer, te dejo por mientras este dinero. Cualquier otro gasto que tenga que ver con su recuperación, con lo que él está acá, voy a volver y te pagaré todo. O sea, gasta nomás lo que haya que gastar por esta persona que encontré en un camino que no conozco, pero que necesita de la ayuda y en este caso tenemos que ayudarlo. Y esa es la actitud, un ejemplo de amor desinteresado sin límites, genuino. Ese es el ejemplo de amor que nos está dando esta persona. Después que Jesús muestra esto, ya un acto de amor profundo de una persona que no tenía por qué fijarse en este otro, y a pesar de eso se acerca, ¿cierto? Lo cura, lo acompaña, está con él. Termina el relato y volvemos a esta situación del escriba. Y Jesús le pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién fue? ¿Quién es el prójimo? Le cambia la pregunta. Antes esta persona, el intérprete de la ley, le había preguntado, ¿y quién es el prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús le da vuelta la pregunta y le dice a él, dime tú en este relato, ¿quién es el prójimo del que cayó, del que fue herido, del que fue robado? ¿Quién es el prójimo de él? 37. Él dijo, el que usó de misericordia con él. El que usó de misericordia con él. El intérprete de la ley ni siquiera en este momento se atreve a nombrar la palabra samaritano. Ni siquiera eso hace. O sea, era el samaritano, el relato era claro. Seguramente ahí todavía un poco no convencido, un poco todavía tratando de justificarse, acuérdense que esa era su actitud, de justificarse. Bueno, el que tuvo misericordia. Ese es el prójimo del que estuvo en el suelo, del que estuvo herido. Hermano, imagínense, el intérprete de la ley, lo que menos esperaba era que un samaritano fuera un ejemplo de algo para él. ¿Y Jesús qué usa? Usa ese ejemplo. ¿Para qué? Para descubrir su corazón, para descubrir el doblez que había en su intención, para descubrir la mala motivación que había en él. Usa un samaritano y lo coloca como ejemplo de amor, ejemplo de entrega hacia el otro. ¿Qué hace Jesús, hermano? Rompe paradigmas. Rompe paradigmas. El intérprete de la ley es mandado a seguir el ejemplo del samaritano. Fíjese, dice, entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Lo mismo que acabas de ver, tú me hiciste una pregunta. ¿Quién es mi prójimo? Le responde con esta parábola, haz tú lo que él hizo. Sé tú el prójimo. Fíjense en eso. No es que tú vas a definir el prójimo. No es que tú lo vas a definir. Tú tienes que ser el prójimo del otro. Él le preguntó, ¿quién es mi prójimo? Quiero saber a quién es, con la intencionalidad de que ojalá fuera el grupo de amigos que él tenía. Fácil amarlo, fácil amarlo a esas personas como a sí mismo. Pero Jesús inteligentemente, sabiamente le dice, tú eres el prójimo. Por lo tanto, no hay definición del prójimo. El prójimo es todo aquel que te rodea. Le da la vuelta a la pregunta y tú eres el prójimo. Entonces, cualquier persona que te rodea, tú tienes que ser prójimo para ella. Tú tienes que ser un buen prójimo para cualquier persona que esté alrededor tuyo. El samaritano que actúa en forma misericordiosa es el ejemplo que Jesús le coloca para que él siga. Podríamos haber esperado, hermano, una parábola, o él esperaba seguramente una parábola en que le dijera que el judío, la tercera persona era el judío, y que el judío mostró esta actitud. Pero no fue así. Jesús demuestra cómo un samaritano puede estar más cerca del reino que un judío piadoso, pero con falta de amor. Un judío con conocimiento, pero con falta de amor. Le muestra eso, creyéndose ellos que ellos estaban más cerca del reino de los cielos. Hermanos, para nosotros, somos prójimos del otro. Lo que le dice Jesús y la forma en que le plantea Jesús a este samaritano nos hace ver que nosotros, hermanos, tampoco tenemos por qué definir quién es nuestro prójimo. Seguramente muchas veces lo hacemos. Seguramente muchas veces seleccionamos a quién amamos. Seleccionamos a este sí, a este no. Jesús que nos dice, tú eres el prójimo de todos los que te rodean. Tú eres el prójimo en el lugar donde estás. Tú eres el prójimo y tienes que ser un buen prójimo. Tienes que ser un buen prójimo con los otros, así como fue este samaritano. Eso es parte, hermanos, de la naturaleza del evangelio que Lucas nos empieza a mostrar en este relato. No era un nuevo conocimiento de la ley lo que necesitaba este samaritano. No es un nuevo conocimiento de la ley que nosotros necesitamos. sino siempre lo que vamos a necesitar, una transformación en nuestro corazón. Siempre vamos a necesitar eso. Lo que necesitaba el samaritano es que su corazón fuera transformado. Un corazón en cual gobierne alguien que fue prójimo de la humanidad. Un corazón que no hizo distinción. Eso es lo que necesitaba este samaritano darse cuenta, y hermano, y es lo que necesitamos nosotros. Jesús, veíamos, Jesús acercaba ya a Jerusalén, y pronto, hermano, llegaría a la cruz. A la cruz para morir. ¿Para qué? Para mostrar, hermanos, que el más grande amor, el del Creador por la humanidad, a quienes están necesitados y desesperados por misericordia, amor que no tendría ninguna distinción. Ese iba a ser el amor de Jesucristo. Y a través de este relato ya empezaba a mostrar la cruz, lo que iba a suceder después, que Jesús no haría acepción. Moriría por hombre, por mujer, por esclavo, por libre, por toda lengua, por toda raza, por toda nación. Esa era la profundidad del amor de Jesucristo, la profundidad del amor que se iba a manifestar en la cruz. Con su obediencia, por otro lado, con su obediencia perfecta a la buena, justa y santa ley de Dios, así como dijo este intérprete de la ley cuando respondió acertadamente, con la obediencia de Jesucristo a esa ley, hacía posible que sus hijos, como prójimos de la humanidad, pudieran proclamar y practicar el perfecto amor de Cristo. Hermano, para nosotros es imposible cumplir esa ley. La única posibilidad que tenemos de practicarla es por medio del acto de Jesucristo en la cruz, donde nos da el ejemplo de perfecto amor. Y nosotros nos tomamos de ese amor, tomamos de ese ejemplo empieza a producir algo en nosotros por medio del Espíritu Santo, y nosotros podemos amar, y amar sin distinción como amó Jesucristo en esa cruz. Eso, hermano, es lo que nos deja este relato. Ahora sí, hermano, podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Y podemos ver que la ley realmente es justa y es buena. Y podemos ver que aquel que la obedeció y ese amor que lo llevó a la obediencia es el amor que a nosotros nos permite amar a nuestro prójimo, ser el prójimo de los demás sin ninguna distinción. Que Dios nos hable, hermano, para que en lo cotidiano, esto se ve, yo creo, muy en lo cotidiano, en las cosas pequeñas se ve cómo hacemos muchas veces distinciones. Distinciones de distintos tipos. Distintos tipos hacemos distinciones. Este mundo nos impulsa a eso. Y yo sé que es fuerte, cada vez más nos impulsa. Porque nos apremia también a nosotros. Nos apremia económicamente, nos apremia en nuestra vida familiar, nos apremia en el tiempo, ¿cierto? Nos apremia, no tenemos tiempo, no tenemos acá. Y de repente sentimos, estoy seguro que Dios nos muestra cosas, pero muchas veces rehuimos a eso. Nos corremos y nos hacemos a un lado y tomamos la misma actitud que tuvo este levita y este sacerdote. Que Dios nos invite una vez más a confiar en Él. Que Él tiene el control de tu vida, de tu trabajo, de tu dinero, y que nos lleva a pensar en lo eterno. Nos lleva a pensar en que una tarea que Él nos ha dejado aquí en la tierra es amar al prójimo. Amar al prójimo como a nosotros mismos. Una tarea tremenda y que es posible. Es posible. No porque podamos obedecer la ley nosotros, es posible por el amor profundo manifestado por Jesucristo en esa cruz. Amén. Pongámonos de pie.